decíamos en los títulos que el Ministerio de Ambiente aprobó la viabilidad de la localización de la planta de HIF Global en Paysandú. Estamos hablando de una planta que va a producir combustible sintético a partir de agua. Un verdadero disparate, ¿no? Pero bueno, lo mismo que se hizo antes de produciendo combustible a partir de alimentos, ¿no? Un disparate parecido. A este disparate lo llaman hidrógeno verde. La resolución de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental establece que el proyecto fue clasificado en la categoría C, por lo que deberá presentar el estudio de impacto ambiental completo para su autorización ambiental previa. Y después está el otro tema que hablábamos también más temprano. Días atrás, la Sociedad de Productores Forestales dijo en el Radisson Victoria Plaza que quería aumentar la producción forestal de 1 millón de hectáreas a 1,5 millones. Y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, sorprendió a los presentes en el Radisson al afirmar: ¿por qué no vamos hasta los 2 millones de hectáreas? Mientras tanto, hay un conjunto de organizaciones, decenas de organizaciones, no son pocas, levantando firmas contra esta posibilidad que adelantaba Alejandro Sánchez. Estamos en contacto telefónico con el departamento de Paysandú, con Fernando Sorondo, integrante de la directiva y de la Mesa Nacional de Colonos, entonces, para hablar de estos temas. Fernando, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis. Bueno, acá estamos para hablar siempre de los negocios nefastos que hace nuestro país, ¿no? Y como usted bien dijo, hablaron de 1 millón y algo y vamos a darle 2, 3 total, dijo Sánchez, ¿no? Sí. Una vergüenza. Regalando los recursos de los ciudadanos, ¿verdad? Es algo éticamente nefasto, como usted bien dijo, cuando se intentó producir y luego se anuló la producción de biodiesel, y con eso tenían de rehén a los productores, a todos los que usaban los camioneros y todos los que usaban diésel, porque rompían las bombas, en fin, un costo tremendo para decir que éramos un país con energías renovables y sustentables, cuando sabemos bien que éticamente utilizar tierras productivas para quemarlo en un motor a través del combustible, eso no es viable, no es ético, no, o sea, es malo por todos lados. Como aquella vez que Mujica se le antojó hacer combustible con boñata, no sé si se acuerdan, que sí. Quedó en la nada, eso fue un gasto bueno también. Bueno, y en estos casos ahora seguimos dándole ganancia a las empresas extranjeras. La gente no sabe, yo tengo unos datos acá terribles de exoneraciones de impuestos, porque hay un error que la gente siempre dice, como que la forestación es una ley para plantar en tierras prioritarias, y en realidad la ley no prohíbe plantar en tierras, vamos a decir, productivas, para tierras de buena fertilidad. La ley vigente lo que hace es incentivar el cultivo en tierras en tierras que no son aptas para la agricultura. Incentivar, pero no prohíbe. Por eso ahora se le está dando cualquier tierra que puede ser usada para el agro, ¿verdad? Para producción de alimentos. Sabiendo además que bueno, hay, vamos a decir, de las... Hay 285.000 hectáreas por fuera de las tierras prioritarias, o sea, de esas tierras que tenían bajo índice de coñac. Ahí nomás se le podría dar tierra a ver, más Fernando, de 200 productores. Ahora te escucho bien. Ajá. No, que hay 285.000 hectáreas por fuera de las tierras prioritarias. Sí. Por más que la ley lo prohíba. Serían 1.400 productores con 200 hectáreas cada uno, ¿qué le parece? Cuando colonización dice que no hay tierra para productores. Y bueno, entonces esto es una vergüenza. Ahora se viene la tercera planta de celulosa, la cuarta, viene a ser, sí. La cuarta, ya hay tres. Y bueno, y todo lo que conlleva eso, porque las exoneraciones tributarias, por ejemplo, promedio por año de Montes del Plata, asciende a 246.500.000, solo Montes del Plata. UPM, 264.500.000 de exoneraciones. Eso es de IRAE. No, perdón, a ver. Sí, exoneración tributaria. Después tenemos la exoneración de IRAE por año promedio. Ahí está bien lo que estoy leyendo, porque estoy leyendo datos porque es imposible acordarme. 128 millones a Montes del Plata y 170 millones a UPM. ¿Tá? Después tenemos impuesto al patrimonio. Entre las dos suman 42 millones de dólares. Entonces, esto es simplemente destinar los dineros del Estado, vamos a decir, a empresas multinacionales y después retasear en educación, vamos a decir, en las jubilaciones, en salud. ¿Tá? Entonces, es una vergüenza total, es una entrega total, bueno, como esto del hidrógeno verde, que es bueno hablarlo junto con el tema de la forestal, porque están asociados, estuvo asociado siempre, ¿ah? Por el tema de la biomasa. Esto es algo que vino ya programado desde hace muchos años. Y bueno, y seguimos entregando la tierra y el agua, porque acá se va a afectar la tierra, el agua, la de Uruguay, en este caso la planta de Salud. Se va a encarecer la energía eléctrica, porque la gente no sabe, a veces dice que esta planta de hidrógeno verde, sí, mal llamada planta de hidrógeno verde, sí, porque es una planta de combustible sintético, está asociado a UPM desde hace muchos años. Todos estos negocios extractivistas ya están craneados desde hace años. Nada más que ahora. En el caso de esta planta de Paysandú, para que la gente tenga una idea, va a ser la planta más grande del mundo. Va a consumir la misma energía que consume todo el Uruguay, entre 2 y 2,4 gigawatts de potencia. ¿Ah? Y esto no es nada, porque este es el puntapié inicial. Después, cuando se concreten los demás proyectos, que si seguimos así se van a concretar, se va a llevar de 2 a 2,4 a 18 o 20 gigawatts de potencia. Todo eso a través de paneles fotovoltaicos y aerogeneradores. Se piensan poner 3 millones de paneles solares y 160 generadores para esta planta solamente de Paysandú. ¿Ah? Uruguay es promotor y garante de estos negocios, por eso hacen todo así y le dan renta libre. No digo que todos estos negocios traen aumentos en la tarifa eléctrica, porque estas empresas generan todo el tiempo con las plantas fotovoltaicas y los aerogeneradores. Hay días que no hay viento, hay días que no hay sol, y para eso se necesita poner una planta de energía firme, ¿tá? Por eso son nefastos estos contratos. Aparte de las exoneraciones tributarias, se necesitan hacer plantas de energía firme para cuando no generan, líneas de alta tensión como Chamberlain, la que une Salto con Melo, que esa nos costó 200 millones de dólares, eso lo paga todo el pueblo uruguayo, porque el Estado somos nosotros. Sí. Y bueno, está ahí. Y esto en Paysandú, lo más nefasto que va a tener es la contaminación, porque la gente ve la propaganda y ve un dibujito de una planta con unas chimeneas con una plantita verde arriba, y le llaman hidrógeno verde. ¿Ah? El hidrógeno en sí no contamina, larga vapor de agua. Si anduviéramos a hidrógeno, sería bárbaro. Pero una cosa es tener una celda de hidrógeno en un vehículo, ¿tá? Que se va generando en el momento y se va consumiendo, y otra cosa es tener una planta productora de combustible para llevar a Europa, utilizando nuestra agua, nuestros suelos, porque ya dije, van más de 11.000 hectáreas con paneles solares. Bueno, y lo nefasto de esto, lo que contamina, son las calderas de biomasa que nunca hablan. Y ahí va el nexo con la forestal. La forestal le va a proponer casi el 95% de la biomasa. ¿Ah? Esas calderas de biomasa liberan al aire 7 gases tóxicos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, metano, benceno, formaldehídos y después unas partículas sólidas y vapor de agua. Eso por un lado. Después las sustancias en planta que por eso decimos que los puestos de trabajo, los pocos puestos de trabajo que van a quedar son de mala calidad. Tenemos el metanol, el amoníaco, el tolueno, ácido sulfídrico y elementos de tierras raras. Después tenemos en la misma planta la zona de catalizadores, que se van a, o sea, todas estas sustancias pasan al agua, ¿no? Vamos a tener metales pesados como cromo, selenio, cobalto, rutenio, óxido de cobre y óxido de zinc. ¿Ah? Se puede hacer, sí, una planta con otros materiales menos tóxicos, ¿no? Otro elemento menos tóxico. Pero, ¿qué pasa? El contrato es secreto y no se sabe bien lo que se va a usar. Ajá. Yo he estado en conversaciones, en audiencias públicas, como dicen ellos, para aclarar que lo único que hacen es hacer una falsa propaganda sobre lo que es la planta para amansar a la población. Sí, y bueno, estuvimos en el Gobi. ¿Se hizo ahí en Paysandú eso? En Paysandú se hizo en el Gobi. Entonces hubo una modalidad como tipo taller, 10 mesas, y yo me di cuenta que en cada mesa teníamos un infiltrado de la intendencia, haciéndose los que estaban ahí como averiguando, y mentira. Entonces en un momento le dije al director de obra acá, Paysandú, le digo, escribí la pregunta, porque voy a escribirla en un cartón. ¿Por qué el contrato secreto? ¿Qué esconden? ¿No? Dice, che, pero acá, dice, ¿qué esconden? Queda medio grosero. No, poné que esconden o le hago yo a la pregunta. Pues yo lo conocía, que estaba a favor de ello. Y bueno, pasamos 10 preguntas a una cartelera donde las pinchaban con alfiler ahí y uno las iba eligiendo. Entonces en un momento tuve que interrumpir para hablar de las calderas de biomasa porque si no ellos le hacen el verso a la gente y la gente se va contenta. Después fuimos a Guichón y ya nos hablaban ya directamente por el nombre, ya nos conocían porque nos tenían a todos anotados, identificados. Entonces, hablando de por qué la hacían en Paysandú, cuando el profesor de electroquímica grado 5, Fernando Sinola, que está en Montevideo, hizo varios ensayos, anduvo por todo el mundo, y bueno, los ensayos de él llegó a la conclusión de que se puede hacer perfectamente hidrógeno con agua salada. Entonces mi pregunta fue esa, ¿por qué acá en Paysandú, que nos van a contaminar el aire, aparte van a contaminar primero la gente de Colón, porque los vientos predominantes van para Colón? Y me dijo que era por la proximidad a LUR, porque a LUR le va a proporcionar carbono para formar el metanol con el hidrógeno. Uh-huh. Le digo, pero no se justifica, le digo, ponerlo cerca de LUR, porque a LUR va a proporcionar solo el 5% del carbono. Sí, bueno, dice, y empezó a tartamudear y no sabe qué decir. También por la proximidad a las fuentes de energía renovable. Le digo, no seas malo, le digo, las fuentes de energía renovable están conectadas a la red de UTE. O sea que las pueden tomar en Salto, en Tacuarembó o en el Este. ¿Tá? Es como que me digas que no puedo enchufar una radio en el fondo de mi casa, que tengo que enchufar en la puerta donde entra la corriente. No. Bueno, sí, en eso tenés razón. Y no sabía qué decir. O sea, no tenían respuesta sólida a nuestras preguntas, porque ellos fueron a hacer un verso a la gente. Y bueno, y tal, entonces nosotros seguimos juntando firmas acá en Paysandú para interponer un referéndum, pero la gente está tan creída en la casta política que sigue creyendo que estas empresas vienen a favorecernos por el tema del trabajo. ¿Ah? Sí, sí. Que sabemos que no es así porque pasó con UPM. Acá en estas plantas ellos prometieron 2.000, 3.000 puestos de trabajo y sabemos que solamente extranjeros van a venir 1.700 personas. Pasó ahí en Chamberlain con los chinos, eso que salió a la luz, que había de 500 personas, 400 eran chinos. Y bueno, vamos a ponerle que en 2 años construyan eso. ¿Y después qué pasa? Después quedan 300 personas. ¿Ah? Está claro. No sé, es un riesgo innecesario que vamos a tomar para hacer combustible sintético para utilizar en Europa. ¿Ah? Sí, sí, sí, sí. Entonces es algo nefasto y no solo eso, acá se va a utilizar el agua del río Uruguay, pero en los demás proyectos se va a perforar el acuífero guaraní que ya está sobreexplotado. Que esa fue otra cosa que yo le dije allá, porque yo empecé a hablar y no quise parar, ya le hice toda una recorrida sobre lo que él había hablado, como contestándole. Entonces uno me dice, ¿pero usted está haciendo preguntas o está dando una charla? Y le digo, yo estoy contestándolo a las mentiras que ustedes están diciendo, porque ustedes están mintiendo a la población. Eso le dije. Fernando, le digo, porque todo lo que... Sí. Se nos termina el tiempo. Bueno. Vamos a poder seguir hablando mucho de este tema. Te agradezco por hoy y bueno, seguiremos conversando de los dos temas, ¿no? Porque esto va a seguir, me parece que va a dar para mucho lo que hablamos sobre el hidrógeno verde y también la expansión del modelo forestal, ¿no? También. Claro, porque el modelo forestal está haciendo asfixia a los productores de la zona, porque a veces los rodean. Sí, ¿ah? Sí. Le hacen asfixia económica. Bueno, después vienen los cierres de escuela, todo el ecosistema cambia, los chanchos jabalí, los murciélagos. Sos de los que dice que se viene la cuarta planta, que probablemente sea sí. En la Laguna Merín. Sí, sí, se viene. Y la gente va a ir por la ruta y va a ver eucalipto, aerogeneradores y paneles fotovoltaicos. ¿Ah? Fernando Sorondo, gracias. Bueno, un gusto haber conversado y bueno. Necesitaríamos un poquito más tiempo la próxima para... Sí, porque hay mucho material, sí, la verdad. Seguramente que sí, Fernando. No, lo más grave de esto es que nuestros políticos, la casta política que es la que tiene que defender la Constitución, la está violando. Está violando el artículo 47. La gente que googlee el artículo 47 está clarito ahí. Están violando la Constitución. Por eso estamos juntando firmas para un referéndum. Bueno. Gracias, Fernando. Hasta luego. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego, gracias a ustedes. Bueno, chau, chau. Allí estaba Fernando Sorondo desde Paysandú, integrante de la Mesa Nacional de Colonos y de la Directiva Nacional. Entonces, desde Paysandú.